Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Es 29 de abril, ya terminando abril con broche de oro. Si estás de cumpleaños, hoy feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Aquí recuperándome del fin de semana, el concierto estuvo increíble, gracias Nueva York, New Jersey, Connecticut, toda la gente de Pensilvania y toda la gente que fue de diferentes estados, ciudades, diferente país, la gente que vino de Canadá, mucha gente de Canadá ya. Saturday en la Mega Mezcla, muchas gracias. Este sábado lo hacemos aquí en Miami, ¿no? Miami, prepárate, this Saturday. Miami me lo confirmó. Miami Bash, this Saturday en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena, en Tarima, Arcángel, Manuel Turizo, Mora, Ivy Queen, Darell, Maldi, Nati Natasha, Ryan Castro, gente de Zona, Jacob Forever, Bobby Los Ilegales, mi hermanito Flow Rida y las sorpresas. This Saturday, Miami Bash. Compra los boletitos rápido, Ticketmaster.com y en la taquilla del Casella Center. Llamada número 9, se gana otro par de boletitos. Y también buscando el más activado en los comentarios en la última fotito, se gana un par de entradas también. Comenta y comenta, comenta. También boletitos para ver Aventura en Nueva York, en Miami y en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Comunícate conmigo rápido. ¿Qué más te puedo mezclar en este lunes de recuperación total? Sensation, quiero unas salsitas. ¡Salsita! Salsita time. Salsita de la buena. Ok, déjame ver por aquí. La gente le encanta Eddie Santiago, mano. ¿Qué hay de la vida de Eddie Santiago? Hace tiempo que no lo veo, mano. Pero yo sé que es uno de mis fieles oyentes. Él siempre escucha el programa. So, si estás escuchando, Eddie, te envío un abrazo. Espero que te encuentres bien. Y ya sabes que tiene una invitación. Cuando quieras pasar por aquí, por la estación, hacer el live conmigo, un abrazo para ti, Eddie Santiago. Ok. Oye esta. Unas salsitas bajo las sábanas, dedicadas para los que se quedaron pegaditos de la sábana, hombre. No sea mal pensado, chacho. Siempre intento de mi mente desprenderla. Cada día más falta me hace, quiero verla. Ya mis nervios no soportan su ausencia. Que ella esconde al consumirla, me está consumiendo a mí. Soy de ella, más no es mía. Es placer y es agonía, es antídoto y veneno. Como droga que me mata, fuego lento. Cuerpo y carne sin nada de sentimiento.

este sábado, Miami Bash. Uf, temazo, ¿verdad? Wow. Ahí tenías una mezclita de salsitas bajo las sábanas. Los lunes no pueden faltar porque hay mucha gente que se quedan pegados ahí debajo de las sábanas, de las cobijas. No fueron a trabajar, están ahí, tú sabes, todavía ni se han parado de la cama todavía. Hi, Brujis. Saludito para Maribel y Eddie ahí gozando conmigo. Gracias. Alex Sensation para Yacel Vita y la gente de Hialeah, la ciudad del progreso. Este sábado en el Miami Bash, yo espero a mi gente de Hialeah ahí, en el Kaseya Center, como lo hacen todos los años. Voy a ver el porcentaje. Mínimo 30 o 40% de la gente que va el sábado para el concierto son de Hialeah. También el Doral, claro, la gente del Doral también va para allá. Obvio, la gente de Kendall, Homestead, los de Broward County también van para allá. Hollywood, Weston, Fort Lauderdale, Boca Raton. ¿Quién más? La gente de West Palm Beach también va para allá. ¡West Palm Beach! Claro, la gente de La Pequeña Habana. ¡Obvio! ¡Hello! Todo el mundo va para allá. Bueno, ya sabes, este sábado te espero allá en el Miami Bash con mi hermano Arcángel Austin. Va a ser su show completo. También Manuel Turizo. Mora. Mucha gente me está tirando. El show de Mora es increíble. El sábado se la comió en el concierto también. La bella Nati Natasha, la caballota Ivy Queen, mi hermanito Darel, Maldi de Plan B, porque sin Maldi no hay perreo, de Colombia Ryan Castro, de Cubita la bella, gente de zona Jacob Forever, special guest Flow Rida, también los ilegales y las sorpresitas. Muchas sorpresas este sábado en el Kaseya Center. Miami Bash, antiguo American Airlines Arena. Mira, Medicaid, mándame un video ahí, confirmando que eres tú. Mándame un video rápido, Medicaid. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Muy buenas tardes. ¡Ale! ¡Hello! ¡Happy Monday, mi amor! Mi nombre es Patricia Luján. Patricia, bienvenida, mi amor. Lunes de recuperación total. ¿De dónde me llamas, Patty? Desde Monroe Township, New Jersey. Mi gente de Jersey, muchas gracias por la sintonía. ¿Estás workeando? ¿Estás en la casita? ¿Dónde estás, mami? Trabajando como siempre en la oficina. Y disfrutando todas las tardes contigo, mi amor. Gracias por la sintonía, baby. Gracias por eso. Thank you for listening. Gracias por el apoyo, por el apavo, por el toda la cosa. Apoyo, apavo, tarde, archivo. No es secreto. Es lunes, entiende, es lunes. Patty, I'm sorry, my English is not very good looking. Sorry, mala mía. Patty, ¿a quién quieres saludar, mami? Dale con el saludito. Mi amor, el saludito es para mi prima Estefanía Luján, que acaba de sacar su doctorado en educación. Un saludo enormemente para ella y orgullosa de ella siempre. Beautiful, baby, beautiful. Muchas gracias por eso. Gracias por la sintonía de nuevo mientras trabajas ahí, toda la gente que trabaja conmigo. Quédate en línea, mi Patty, de Monroe Township. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes, hello. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo pues mío, ¿tienes que parcero? Pues que Ale, ¿qué se dice mi socio? ¿Cómo estamos? Yo pues mor. No, uy, no, no, uy, no, ¿cómo? No, mor, no, mi parcero. Parcero. Ey, no, papi, ¿cómo así? Mala mía, ¿qué le dice Mori con esa voz, con ese flow? Ay. Buenas tardes, ¿cómo está mi rey? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, bien, Pablo, contento, por fin, después de 400,000 intentos, vea, se dio. Ahí estamos, siempre activo escuchándolo, pa. Gracias por la sintonía, hermanito, ¿de dónde me llamas? Papi, de Miami. ¡Miami me lo confirmó! ¡Epa! Estamos ready, hermanito, este sábado vamos a rumbear, este sábado tenemos una fiesta, pero es más, yo voy a llegar en Chiva. Ah, sí, no, eso es todo, nos fuimos. ¿Quién dijo miedo? Mira, eso es una buena idea para este sábado. Mira lo que vamos a hacer. Yo no sé si hay alguno de los que tienen chivas aquí en Miami. Los que no saben qué es una chiva, para nosotros en Colombia una chiva es un party bus. Es un party bus y tiene discoteca adentro. Eso lo vuelven una rumba. Entonces, un party bus. Ese es el parche. Ese es el parche, mijo. Lo que vamos a hacer el sábado, para el Miami Bash. Me van a recoger aquí en mi casa en Chiva. Vamos a llenarlo de oyentes y nos vamos de aquí para el Casella Center en Chiva. De una, si se puede. Claro que yes. ¿A quién quiere saludar? Voy a pillar con el saludo. Mete mano. Pues no, nada, a sus oyentes, a la gente que siempre está ahí como yo escuchándolo, pa, fiel. Gracias, mi rey, gracias por la sintonía. ¿No tiene noviecita, media naranja, medio limón? No, más solo que el uno, mejor dicho. Antes, qué tristeza. Más solo que el uno. No. No te preocupes, yo te voy a dar dos boletitos, quédate en línea. Invita, si quiere invitar un amigo o quiere invitar una amiguita. Si no, se monta en la Chiva conmigo y ahí le presento una prima. Es cincuentona, pero todavía aguanta. Ok, ya. Preparándote la próxima mega mezcla. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y toda mi gente en la aplicación La Música App. Ya regreso con la próxima llamada y también la próxima mega mezcla. Mete mano DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.